Jueces 19, 22, 30. La conducta de un levita en Gabaa presenta otro ejemplo de sexismo denigrante. Los hombres perversos de aquella ciudad rodearon la casa, y golpeando la puerta le dijeron: «Saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que nos divirtamos con él». Y salió a ellos el dueño de la casa y: «He aquí mi hija virgen y os la entregaré. Abusad de ella y haced con ella lo que os parezca». Y entonces el hombre tomó a su concubina y se la sacó fuera. Ellos la violaron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. El marido de aquella infortunada mujer la encontró desnuda frente a la puerta, le habló para que se levante, pero no hubo respuesta y entonces la cargó sobre su asno y se puso camino de su pueblo. Llegando a su casa cogió un cuchillo y tomando a su concubina la partió miembro por miembro en 12 trozos y los envió por todo el territorio de Israel a manera de un reclamo de venganza. Nota. El crimen descrito en este pasaje bíblico es horrendo y alcanza niveles de crueldad indescriptible. No hay explicación alguna que justifique el comportamiento infame de aquel hombre, un sacerdote de Dios, de la tribu de Leví. Jueces 19,1. 1 Reyes 10, 2, 3. Salomón, que superaba a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría, fue bastante promiscuo. Amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, y a las de Asi. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. 1 Reyes 11, 1, 3. Nota 1. Este relato sexista presenta la absurda idea que las numerosas mujeres que tiene un hombre son un símbolo de su riqueza. En este sentido, el narrador del texto considera a la mujer como meros objetos para el hombre. Nota 2. El sabio Salomón desobedeció descaradamente la ley de su mismo Dios. No tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Deuteronomio 17, 17. Si Salomón supuestamente fue tan sabio, el más sabio del mundo, ¿cómo es que nunca siguió la ley que les había dado el Dios de Israel? ¿Dónde quedó tanta sabiduría? Relaciones promiscuas. Génesis 19, 30, 36. Las hijas de Lot lo emborrachan para relaciones sexuales incestuosas con su padre y sí quedar embarazadas. Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, y la mayor dijo a la menor: «Y no queda ningún hombre que se una a nosotras, como es la costumbre, y tengamos descendencia de nuestro padre». Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, y el día siguiente y se levantó la menor, y durmió con él, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Nota. Se considera normal este tipo de conductas sexuales desviadas, incestuosas, degradantes. Más importancia se da al hecho de tener hijos, no importa quién sea su progenitor, que a tener una conducta decorosa. ¿Qué clase de enseñanza moral puede aportar esto? Génesis 29, 15, 30. Jacob se enamoró de su prima Raquel, y se ofreció a sí mismo como salario ante su hermano Labán, padre de la muchacha. «Te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor». Labán dijo: «Mejor es dártela a ti, que dársela a otro». Pero el astuto Labán aceptó el contrato, no sin previamente ofrecer a su otra hija, Lea, antes de entregarle finalmente a Raquel, con lo que logró mantener trabajando al perseverante Jacob más años de los convenidos. Pero, mientras que Lea fue fecunda, resultó que Raquel era estéril. A partir de aquí se arma un embrollo que resulta en diversos encuentros sexuales de Jacob con Lea, su hermana Raquel y las criadas de ambas, Zilpa y Bila, con quienes tiene hijos. Génesis 30, 1, 24. Este es el origen de los célebres 12 hijos de Jacob. Nota. Este relato es triplemente degradante. Primero, se promueve la promiscuidad. Segundo, se favorece la idea sexista de que las mujeres sirven solo para procrear hijos. Tercero, las criadas son consideradas como objetos sexuales, pues son ofrecidas a Jacob por orden de sus patronas. Así pues, al pobre Jacob no le quedó más remedio que tener relaciones sexuales con las 4 mujeres. Génesis 38, 11, 26. Judá dijo a Tamar su nuera: «Quédate viuda en casa de tu padre, hasta que mi hijo Sela sea grande». Permaneció allí algún tiempo hasta que murió la esposa de Judá, y Tamar no encontró una mejor oportunidad para seducirlo. Se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo y la vio Judá, y la tuvo por una prostituta, pues tenía cubierto su rostro. Se acercó a ella y le dijo: «Déjame ahora que me acueste contigo», y en pago de los servicios sexuales, Judá le ofrece un cabrito de su rebaño. El relato continúa describiendo que ella le pidió como garantía a algunos de sus objetos personales, los cuales le fueron de utilidad para demostrar que era el propio Judá, su suegro, quien la había embarazado. Nota. Este es otro ejemplo del comportamiento lujurioso de los patriarcas hebreos. La idea bíblica es que la moral sexual no interesa en lo más mínimo, mientras se asegure la descendencia coterránea. 2 Samuel 11, 1, 27. David seduce a una mujer casada, luego bebe con el esposo engañado, y, para que no descubra su adulterio, lo envía a la muerte. Vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando y aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó. Y vino a él, y él durmió con ella y la mujer concibió y mandó que lo hicieran saber a David. David entonces invita un banquete a Urías, le embriaga y envía con él mismo una carta dirigida al jefe de su regimiento, con una fatal instrucción. Poned a Urías en el frente más peligroso de la batalla. Luego retiraos de él, para que sea herido y muera. Betsabé hizo duelo por su marido, pero, pasado el luto, David envió a traerla a su palacio. Ella vino a ser su mujer y le dio un hijo. Nota. La conducta de David es perversa. ¿Qué clase de ejemplo a su pueblo puede esperarse de un rey así? ¿Por qué Dios permitió este atropello? Obviamente, la actitud de David mereció castigo. El profeta Natán se lo haría saber. Al haber ofendido a Dios en este asunto, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. 2 Samuel 12, 14. Pero este castigo de Dios no es nada justo, ya que se ensaña contra el recién nacido como si el niño hubiese tenido la culpa de todo. Si Dios hubiese sido justo, era al propio David a quien debía castigar por su falta. 2 Samuel 13, 1, 21. Absalón, hijo de David, tenía una hermana hermosa, llamada Tamar, y Amnón, hijo de David, se enamoró de ella. Estaba Amnón tan atormentado y porque su hermana Tamar era virgen y le parecía imposible conseguir algo de ella. Entonces Amnón, fingiendo estar enfermo, mandó a llamarla. Fue, pues, Tamar a casa de su hermano y pero él la sujetó y le dijo, «Ven, acuéstate conmigo, hermana mía». Pero ella respondió, «No, hermano mío, no me fuerces». Y pero él no quiso escucharla, sino que la sujetó y forzándola se acostó con ella. Cuando su hermano Absalón se enteró simplemente dijo, «Calla, hermana mía, es tu hermano. No te preocupes de este asunto». Así, la pobre Tamar tuvo que aguantarse la deshonra y la canallada de su hermano. Cuando el rey David supo todas estas cosas se irritó en extremo pero no hizo nada al respecto, no así Absalón, quien sí decidió tomar venganza. Amnón ha muerto por orden de Absalón desde el día en que violó a su hermana Tamar. 2 Samuel 13, 32. Nota. Una mujer es violada por su hermano y el único tipo de ayuda que recibe es la recomendación de callarse, y luego la muerte del agresor. Tamar por ser mujer no podía hacer nada más que sufrir en silencio. ¿Es esto correcto? ¿Porque David, el padre de ellos, se quedó de brazos cruzados ante el hecho? Es claro que las mujeres no tenían derechos que preservaran su integridad. Imprecisiones matemáticas. 2 Samuel 8, 3, 4. Cuando David derrotó a Adaezer, hijo de Rehob, rey de Soba, le capturó 1700 hombres de a caballo. Pero según 1 Crónicas 18,4. Y le capturó David y 7000 hombres de a caballo. Nota. Los relatos son incompatibles. Hay una diferencia de 5300 jinetes que faltan en la primera versión. 2 Samuel 24,9. Joab dio al rey el resultado del censo del pueblo. Y fueron los de Israel 800000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500000 hombres. Sin embargo, según 1 Crónicas 21,5. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000. Nota. No coinciden los números del censo. Ni siquiera el margen de error es pequeño entre las versiones. 1 Reyes 4, 26. Salomón tenía 40.000 establos para los caballos de sus carros. En 2 Crónicas 9, 25 la información cambia. Tuvo Salomón 4.000 establos para sus caballos y sus carros. Nota. No queda claro cuántos establos tenía Salomón realmente. Hay una diferencia abismal de 36.000 establos faltantes en el primer relato. 1 Reyes 5, 15, 16. En los preparativos para la construcción del templo de Salomón hay contradicciones en cuanto al número de trabajadores que intervinieron. Tenía Salomón 70.000 que llevaban las cargas, y 80.000 cortadores en el monte. Sin contar los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3.300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Según 2 Crónicas 2,2. Y designó Salomón 70.000 hombres que llevasen cargas, y 80.000 hombres que cortasen en los montes, y 3.600 que los vigilasen. Nota 1. Hay un faltante de 300 ayudantes, en el segundo relato. Nota 2. La excesiva cantidad de obreros para edificar un templo parece demasiado fantasiosa.